A ver, mira, esta es la ermita de las Villas Frías de Vegas del Condado y de Villanueva del Condado, que es en mayo la romería. Este es un hermano mío que estuvo en la Argentina, se llamaba Antonio, y este es Cesario. Y estas son las dos vírgenes de las Villas Frías, que cada pueblo tiene su virgen. Y estas son las auténticas, porque luego las robaron y ya hicieron unas copias. Pero estas son las auténticas vírgenes de las Villas Frías.